Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidas a un nuevo episodio presencial de Malditos Veganos. Yo soy Miguel Morales, en redes me llamo Dietista Vegano y soy el cuarto maldito vegano, el que está muy a gustito detrás de las cámaras y hoy ha sido como un día especial. Vengo desde la costa de Granada, 960 kilómetros, que es lo que tenéis que superar para ganar el concurso de quién viene de más lejos. Ya sabemos que hay alguien que me ha superado, menos mal, porque si no sería Tongo. Y estoy muy orgulloso de presentar hoy a mis compas. Y vamos allá, no me voy a enrollar. Damos la bienvenida a Miriam, Sekian y Sergio. ¡Qué guay esto! Oye, Miguel, muchas divertido. Gracias por la presentación. ¡Qué claro chulo! ¡Abrazo, abrazo! ¡Por fin aquí los cuatro puntos! Bueno, hola, fuerte. Hola, gente. ¡Qué guay, qué chulo esto, eh! ¡Qué de gente ha venido, increíble. Qué emoción! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Podríamos bueno. empezar diciendo que aquí hay sitio, que la gente si quiere sentarse sí, por estos sí. huequecitos, por allí, por favor, que nos sabe fatal veros de pie y que esto va a ser muy divertido, así que os tenéis que quedar todo el rato porque además venimos como Papá Noel cargaditas de regalos. Os hemos preparado, ya os iremos viendo las caras de los que tenéis ganas de participar porque os hemos preparado bien de cositas, la Hombre, verdad. No vamos a hablar nosotras solo aquí, ¿no? Claro, claro. Ahí Pero está. Antes, igual hay aquí alguien que no nos conoce, obviamente. No somos, yo qué sé. Soy vegana Jenny, no soy claro, tan claro. conocida. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá. Jenny, no. Somos tres malditos veganos y bueno, pues nos vamos a presentar un poquito. Hemos pensado en hacerlo de una forma un poco distinta, porque como este capítulo también está grabado, ahí está la cámara. Hola, gente que nos ve desde casa, claro. Un beso desde aquí. A los de Spotify. Claro, a los de Spotify, los de iVoox, toda la gente que nos escucha. Hemos dicho, vale, vamos a hacer algo que funcione para la gente que nos ve por primera vez aquí, que de repente pues, le han engañado porque ha querido... Claro, pero hay una cosa que hay que remarcar, que es la... creo que es como el primer... evento en el que estamos los tres. ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Los cuatro! ¿Dónde claro, está? Claro, ¿dónde literal con Miguel también. ¿Dónde está el cuarto vegano? ¿Dónde? Allí. La primera vez que coincidimos todos ya. en un solo evento. Comprar o sea, hoy, la lotería. Comprar un boleto de lotería hoy. Todos los capítulos están chulos, pero los que estáis aquí hoy, que sepáis que creo que vais a presenciar uno de los capítulos más especiales de Malditos Veganos. Sí. Es así. Nos lo hemos currado, además, no es el primero que hacemos presencial. Lo han hecho ellos dos, lo hemos hecho nosotros dos y hemos intentado que este sea un capítulo que no se haya visto antes con cositas y sorpresas que no hemos hecho nunca antes. Así que, bueno, también para agradeceros pues, todo el apoyo que nos dais al podcast porque, como sabéis, todo lo hacemos por amor al arte. Todo lo que se gana Malditos Veganos se reinvierte en que se pueda seguir haciendo para que el podcast pueda seguir siendo divulgado y que el veganismo llegue a cuantas más personas mejor. Así que, bueno, gracias a nuestros patrons. A los patrones que hoy... con sus donaciones, van a aportar un poquito a alguna persona que se lleva algún detallito hoy de aquí. Y a los santuarios, que es de donde hemos sacado los detallitos, ahora diremos más. Sí, todos los santuarios que han venido y tienen aquí un, pues un stand, uh-huh. les hemos comprado algunos detallitos. Efectivamente. Para ir completando los regalos. Y por supuesto, pues a quienes nos ha patrocinado, que es Vivegi. Claro. Que sin un aplauso ellos, para pues, Vivegi. Hubiera muerto el podcast. Pero ya se ha acabado. Así que si ahora hay alguien escuchándonos que dice, ah, pues yo tengo una marca vegana que a Eso, lo mejor podemos Vivegi, trabajar juntos. Muchas gracias, pero Llamadita. Nuevas marcas, hola, ¿qué tal? Los llamamos malditos veganos. Total, total. Vamos a presentarnos. Vale. Venga, ¿explico la dinámica? Venga. Vale, hemos pensado en, esto está muy de moda ahora. De repente somos tiktokers. Vale. A ver. Venga. Bueno, sin ser nada de eso iba a decir la mitad, 50-50. El caso, vamos a intentar definirnos con una fusión de personajes. Esto lo he hecho yo en 25 podcasts ya, con libros, series, vale. mangas, videojuegos. Soy muy Entonces, malo en esto. Para sabes. Esta vez hemos pensado, vale, pues vamos a definirnos con fusión de distintos personajes. Rollo, yo tengo un poco de tal, yo tengo un poco de este fusionado con este y con este otro. ¿Quieres empezar tú, Sergio? Que se te vea así con ganas. No, yo no. ¿Sergio? A mí déjame pasar. Pues, sí que tenía ganas. Madre mía. ¿Tú, ¿verdad? ¿Te ha tocado, Miriam? ¿Te ha tocado? Bueno, a mí me gusta decir, que soy, para que la gente me conozca, que soy un poco una mezcla entre Lisa Simpson. Vale, apuntamos, Lisa Simpson. Simon Bauman. ¿Quién es ese? El del amor, el amor líquido, la vida líquida, el trabajo líquido. Es un sociólogo muy chulo. ¿Quién de aquí conoce a Simon Bauman? ¡Esos sociólogos! ¡Ea, ea! Eso es pillado, pillado. Sociología para el día a día. Y Karol G, un poco de bicho. ¡Oh! Había que vida, sí, ¿nos haces un concierto aquí en directo, Karol? No. Karol G, pero bueno, te diré que sin voz para cantar, mentira. Mentira, tendrías que escuchar a Miriam cantar. ¿Qué? La ducha. Ahora, ¿quién quiere ir? ¿Quién queréis que vaya? ¿Sekian? Venga, venga, me lanzo yo. Venga. Que a Sergio se le ve timidín hasta que entre un poco... En calor, calor. ¿No? Vale, yo he estado pensando antes porque he dicho, en realidad no tengo ni idea, pero... Y no nos has dicho nada. Ya. Es que esto está ensayado y ellos han dicho ya sus personajes, pero he dicho, me voy a callar para que sea más real, más venga, auténtico para el podcast. Phil Dunphy, de Modern Family, ubicamos Phil Dunphy, ¿sí? Así vale, risotas, vale, qué graciosete, un poco tonto también, a ver las cosas como son. luego, Stuart Little. ¡Me encanta! Un poquito así como... ¡Sí, eres un poco! Y luego he pensado que tengo mi parte de Jigglypuff también. No sé qué es. El Pokémon, Miriam. Es que siempre igual. Uno tío, que no conoce un Pokémon y el otro un sociólogo. A ver, vale, bueno, niveles. Ya está. estamos en paz. Vale, ese sería un poco, yo creo, Sekiam. ¿Y tú, Sergio? Pues a mí estas cosas me cuestan muchísimo. Y bueno, llego a la conclusión que soy un poco Aragorn, del Señor de los Anillos. Ahora vale, sí tienes, ahora ¿vale? sí tienes. Ah, claro, es verdad. Es que se ha visto en las películas hace poco. Sí. También un poco Ryan Reynolds, un poco energía. Vale, energía Golden Retriever, vale, total. Y vale, por último, Bellita, de Dragon Ball. Un poquito... A ver, Sergio. Sí. ¿Cómo que Bellita? Bellita. Vegeta. Vegeta. Ah, vale, digo, ¿quién es ese Bellita? Digo, Bellita. Un poquito de energía Bellita. Tengo Vegeta. Vegeta. Vegeta. Vegeta o Bellita. Vegeta. Vale, Vegeta. Vale, vale. Pero aquí hay gente que es Vegeta Diana. ¿Cómo? ¿Cómo hila, eh? ¿Cómo hilando fino? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Claro, porque ¿cuántos de aquí? Esta pregunta la hacemos siempre en todos los shows. Decimos, bueno, vamos a ver, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas? Dale. Un poco la proporción, ¿no? ¿Cuántos de aquí sois vegetarianos o vegetarianas? Levantad la mano, por favor, para hacernos una idea. A ver. También vale vegetarianos estrictos. Ah, sí, pues claro, sí. Claro, vale. Manos, quiero decir, un poco pasado, vale. Claro, más amplio, vale, claro, ya pocas manos, digo, no puede ser. Vale, ahora que levanten la mano solo los veganos. A ver, ¿los veganos? ¡Wow! Ah, bueno. Oye, a ver, no puede ser, ha habido gente que ha levantado la mano solo en veganos y no en vegetarianos. Claro, ¿qué pasa aquí? Bueno, porque no nos hemos entendido. Es que no Sergio lo explica mal. No pasa nada. Ya está. Ay, me cachis. ¿Cuántas personas? Y ahora la pregunta importante. Sí. Estáis aquí obligadas por otra persona. ¿A cuántos os ha engañado el novio o la novia? Y habéis dicho, bueno, venga, va. ¡Oh, va a esas cosas, de, mira, por aquí. Ay, además, no levanta la mano orgulloso tampoco. Estoy viendo gente que es como, bueno, oye, tal. Acto de amor, también. Vamos acompañar a intentar que esas personas salgan de aquí un poquito más veganizadas. Sí. Claro. Y que se lo pasen bien también. Eso seguro. Eso es lo más importante, eso que lo disfruten. Seguro. Bien, bien, bien. Bueno, muchas manos levantadas cuando hemos hablado de veganos, veganas. Uh-huh. Muy bien, aquí ya viene todo el mundo aprendido de casa. Uh-huh. Vale, qué maravilla, ahora, qué bien. Necesito otra pregunta que ¿vale? hacemos normalmente, porque ¿cuántos de los que estáis y de las que estáis aquí conocíais ya antes Malditos Veganos? Levantad la mano. Bueno, me encanta esto, es que me emociona. La Virgen, oye, qué guay, ¿eh? Es buena muchas promoción. Gracias. Hemos dado las gracias a los patrones tal y nos hemos dado un aplauso a toda la gente que ha venido. Claro, muchas gracias a todos y a todas por venir aquí a escucharnos un ratito. Qué majos, ¿eh? Yo ya me voy quedando con las caras de los que más ganas tienen de subir. Sí, ¿no? Sí. Bueno, o sea, vamos a liar un poquito. Bueno, oye, ¿qué tal? ¿Qué eso, tal? Siempre preguntamos los cuidados por delante. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Yo muy bien, muy, muy elegante, ¿no? Muy acorde a... ¿No te está entrando así como calores de...? No, no, ¿no? ¿Estás la verdad que estoy bastante bien. ¿Vale? Yo estoy sí, helada. Bueno, para la gente mira, que solo nos esté escuchando, ¡oh, claro, no! Estoy helada. Pero que eres mirar, mirar, tócate. Un velociraptor. Miriam, para eso la gente que solo nos escucha se lanza al público, el público la coge en volandas. Bueno, parece esto la pasarela está es que de los la gente triunfitos. No me cree cuando digo estoy helada. No, no, ¿a que sí? Qué sí, fuerte, estoy qué helada. Fuerte, qué fuerte. Vale, vale. Nada, pues eso, ¿qué habéis hecho esta semana? Contadme un poco. ¿Qué tal vuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo? He encontrado trabajo. ¡Un aplauso para vos! A ver cómo hacemos para el podcast ahora. Ya, claro, aplaudimos muchísimo y decimos, bueno, pues vaya movida ahora. Pero lo importante es el se trabajo. Se acabó la precariedad, sí. Bien, muy bien, muy bien. Sí. Ya no vas a tener que utilizar tanto aceite de girasol. Ay, bueno, la dejamos para otro día. Me han juzgado muchísimo por hacer la tortilla de patata vegana con aceite de girasol. Pero vamos a ver, pagadme el aceite de oliva. Antes de juzgarme. Claro, no habrá una personita así vegana de Andalucía. Que sea un poco manito vegano, te pueda traer una botellita de repente. O alguna marca de aceite. Oye, por aquí hay. Abiertos, si no queréis que Miriam cocine más con aceite de girasol en los reels. regalarme aceite de oliva y, sí, claro, y todos felices. Y perfecto, yo cocino con aceite de oliva y nadie hasta se... Cat y no pasa nada. Y listo. Hasta regalo. Bueno, pero aparte de eso, entonces bien, ¿no? Hemos encontrado trabajo. Sí. Hemos comido aceite de girasol. ¿Y qué más? Y hemos comido vegano. Yo lo siento, esto es cero publi, pero es que los quesos de Momus, me he comido un queso. Qué rico, qué rico, qué rico. La verdad que sí. Y ya qué está, bueno, somos felices. Qué bueno. Y mañana presento libro en Bilbao, así que... Mira, a lo mejor alguien aquí está hace el doblete. Bueno, no nos olvidamos, luego lo comentaremos. Llevamos dando la turra con todos los podcasts de esta nueva temporada con el tema de que la persona que venga de más lejos se lleva el premio. La el tabla. Premio. Ojito, la tabla y más cosas. Ya, ya. Más cosas. Y más cosas. Es que hemos traído, vamos, ha venido el coche hasta arriba, ha venido con una tortuga. Miriam se ha traído una tortuga. Cierto, vamos a contar esto. ¿No ha contado eso? Claro, bueno, pues resulta que Migue, ¿dónde está Migue de nuevo? De verdad. Por ahí, grabando cosillas. Por todos lados. Pues resulta que a Migue le contactaron y dijeron, mira, es que hay una tortuga que si la puedes llevar a Irún, el Santuario Corazón Verde la recoge y la lleva. Y entonces una chica maravillosa se presentó en mi casa, nos entregó una caja con una tortuga y nos contó que es que estaba en el veterinario y entró un señor con esta tortuga que no tenía nombre después de haber vivido... Ahora ya tiene. Se llama Caramelo. Aunque... Carmelo, según... Depende de lo rápido que lo digas, ¿no? O sí, de cuántas cervezas te hayas tomado, para decirlo, pero sí. Y pues el señor entró en el veterinario con la tortuga y dijo pues que se la habían regalado a sus nietos, que no la quería, que se quería deshacer de ella, que olía fatal. Y entonces el veterinario respondió pues que le diera un pisotón y ya está. A lo que esta chica maravillosa, y es a mí estas cosas lo que me hacen decir, tío, es que el mundo puede ser mejor. Esta chica se levantó y dijo, no la mates, no hagas nada, yo le encuentro un lugar, yo me ocupo de ella. Y entonces, bueno, pues estuvo moviendo por un montón de grupos mensajes, contactó con los santuarios, encontró el santuario Corazón Verde que se podía hacer cargo de ella y la chica se ha hecho cargo de contactarnos con nosotros, que veníamos aquí, que nosotros la entregáramos al santuario y ahora hay una tortuga que va a vivir feliz en un santuario. Así que eso es... ¡Olé! ¡Qué bonito, qué guay, Cadena de favores y al final, mira... Total. Anda que no ha viajado en un momento Caramelo, la tortuguilla, a Carmelo. Madre mía, qué barbaridad. Imagina el gato Ake cuando llegó Caramelo a casa. Casi no llega aquí Carmelo, por lo que sea, pero... Sí, se le protegió. Qué guay. Bueno, tu semana, Sergio, ¿qué tal? Yo muy bien, no tan movida como Miriam, que tiene una vida muy ajetreada y demás, trabajando mucho, bueno, sobre todo ya pensando en hoy, en este fin de semana, disfrutando aquí, porque al final las ferias veganas, verdad que te juntas con mucha gente que conoces, te juntas con mucha gente que hace tiempo que no ves, bueno, puedes comer, claro, ya sabes que yo vivo en un pueblo perdido de las montañas. Claro, que le hace una ilusión a Sergio cada vez que viene a conocer gente, dice, por fin, socializo con alguien. Y queso vegano, ¿sabes? Que allí no lo cato, claro. Ha llegado la euro, pero el queso vegano no, entonces dices, ostras, ya de repente... Lo malo es que Cristina de Momus ya me conoce, entonces no puedo hacer eso de dar vueltas. Es que no podemos, ya, sois unos afortunados, podéis ir 8 veces al stand de Momus nos conocen, y hacer, a ver este queso que no lo conozco, y volvéis, a ver este queso que no lo conozco, nosotros ya no podemos hacer eso con ningún triste, stand. Pero bueno, no pasa nada, por lo demás, pues genial, la verdad, con muchísimas ganas aquí, bueno, y queda lo mejor. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo tu semana? Yo he aprovechado, me he venido unos días antes. Oye, nos vamos turnando. Me he dado cuenta que al principio nos hemos colocado exactamente igual que en la foto, ¿eh? Instintivamente, total. Bueno, yo me he venido unos días antes con mi chico. Nos hemos venido los dos a visitar un poco Hendaya, Biarritz, es todo precioso. Es verdad que cuando hemos cruzado la frontera para allá se me había olvidado lo que son los franceses. Nos hemos vuelto para acá otra vez. es broma. ¿Has aprendido es verdad de euskera? Que, ¿algo de Kaiso? Onguietorri. No he aprendido prácticamente Escarricasco. Nada. Escarricasco. Vale. ¿Qué más? Zorionak, sí. Claro, muy ahora. Maite Zaitut. Claro. No, está muy bien. Pues eso, que nada, que hemos comido... Bueno, no hay... Tenemos suerte, en realidad, de este tipo de ferias y demás, porque me he dado cuenta de que, por ejemplo, en Francia, y sobre todo pues en esta zona más al norte, no hay tantas cosas veganas. Estamos muy mal acostumbrados en Madrid. He vivido la vida de Sergio por unos días. Ahora entiendes cómo me siento. Y abrir el Happy Cow y decir, hola, que no hay ningún sitio vegano por aquí. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, hemos ido apañando ahí un poco. Nos lo hemos pasado muy bien. Llueve un montón. Yo me he puesto un poco chungi de la garganta, si me notáis que, sí, que estábamos venido... diciendo, madre mía, el podcast peligra, este no podía hablar, el ayer con fiebre, yo diciendo, bueno, yo me alejo un poco. De hecho, mira, vamos a hacer el podcast así, por lo que sea, Sergio se puede contagiar. perdón. Con espacio entre los dos. Pues eso, que bien. He dejado de ser vegano durante unos días. Ah, sí. Claro, es que lo pienso yo, si me enchufo un paracetamol. Claro. Ah, claro. Eso poco bueno, se habla, ¿eh? Hola, ya que fuiste a Francia... Ah, bueno, claro. ¿Qué pasó ayer? Fuimos a buscar pues, una tímida pastillita, como la licipaína, ¿vale? Pero claro, fuimos a una farmacia de Francia. Y entonces, pues ahí nosotros todo tímidos llegamos, hola, hablamos cero francés, ¿vale? O sea, no tenemos ni idea de francés. Entonces que llegamos y digo, hola, ¿hablas español? La chavala, muy maja, la verdad, hablaba ahí medio español y nos dice, ay, sí, ¿qué queréis? Y... Sí, lo haces. No seré yo francés ahora, de repente. Y de repente decimos, no, una esta para la garganta, tal, y dice, ah, para chupar. Sí, para chupar. Y ya está, llevamos 25 horas repitiéndolo y ya nos hace gracia. Ya. Pero muy maja, la verdad, un saludo para la persona que escucha el podcast también desde Francia, la farmacéutica, majísima. Y nada, eso, que muy interesante. Bueno, muy pero hoy tengo la verdad, hoy no, hoy estoy fantástico, además que con esta energía y con este buen rollo de aquí, vamos, como si hubiese tenido que salir aquí con 40 de fiebre, ya. Salgo, hago el podcast, lo sabe quien sea. Totalmente. Sí, total. Pues, ha llegado el momento. Eso es. De entregar... Uno de nuestros primeros regalos. La primera parte. ¿Dónde tenemos los regalos? Aquí. Están por aquí. Vale, a ver. Vamos a enseñar como la primera tanda, ¿no? Ojo, primera. Es que traemos muchas cosas reales, chavales. Claro, esto traemos no hemos decidido cosas. Cómo vamos a hacerlo, ¿no? Porque sabemos quién es la persona que ha llegado de más lejos, ¿no? Claro, vamos a ver. Tenemos gente que nos ha escrito por Instagram... Que nos ha dicho, a ver, a lo mejor, nos falta a lo mejor algo de contexto un poquito, ¿no? Ah, claro, sí, claro. Por si acaso. Nos dio la tontería de que al que llegue de más lejos de aquí a la feria, que le dábamos un regalo. ¡Hombre, eso es verdad! Que le dábamos un regalo y entonces pues encontramos esto en nuestro estudio. Bueno, es que... Esto fue una cosa muy loca. Esto, el estudio que tenemos, donde grabamos el podcast, ¿vale? Es un poco loco. Es un poco pues oficina destartalada, está llena de cosas. De cajas. De cajas, de gente que no tiene que ver con el veganismo. Que no vive allí, ni trabaja allí, ni claro. Nada. Pero resulta que recogiendo todas esas cosas encontramos este skate en el cual de repente nos dio por mirar, Miriam haciendo de azafata, de repente, el precio justo, 20 euros, ¿alguien da más? Pues resulta que pone aquí, lo vamos a leer, la industria cárnica contamina más que todos los coches y trenes, barcos y aviones juntos. Y yo dije, basadísimo, qué bonito, qué vegano esta tabla de skate por la cara. Claro. Vamos a ponerla en el podcast. Total. Y dijimos, pues la regalamos. Porque no se ve. Claro. En el set no se ve. Entonces tenemos muchas cosas. Dijimos, pues se la regalamos a la persona que venga de más lejos a la feria hoy. Pero episodio a episodio fuimos añadiendo cosas. Sí. Total, que tenemos aquí un pack para la persona que venga. Se ha convertido en la teletienda esto, de repente. En plan, bien, vamos a ver. A ver, ¿qué porque tenemos... Yo mira, tengo te lo leo yo, si no aquí, que está apuntado. Tenemos a ver, tenemos kit. Mi libro maravilloso, que se lo firmaré dedicadamente bonito, a la persona. Qué buen libro. Oye, gracias. Que, por cierto, se están vendiendo también ahí en sí, la esquinilla. Aquí, quien quiera puede ir a comprarlo y luego también. Entonces, pues a la persona que venga de más lejos se lo firmaré. Uh-huh. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Tenemos una taza. A ver. Una taza de Bibegi, que la tenemos por ahí. Ahí está. Una taza valorada en 500.000 euros porque la ha chupado Sergio. Agua, ¿eh? Claro. Pero está lavada, no preocupes. Madre mía, no sé por dónde ir dejando todas estas cosas. Y, claro, es que tenemos tantas cosas del resto de gente. Yo creo que ya, ¿no? El pack de regalos. ¿Sí? El pack de regalos es creo que estamos confundiendo. No es esa taza, es la otra taza. Pues ahora te aguantas. La persona que llegue... ¿Ahora es esta? Ahora es esta. Es que tenemos un montón de tazas, pero es para el resto de minijuegos. No preocuparse. Ya no es más, es esto, ¿no? Ya estamos. Perfecto. Sí. Fantástico. Vale, entonces vamos a descubrir quién es la persona que viene de más lejos y que está ahora mismo entre nosotros. Ahí hay una mano. ¿Tenemos un micro? Claro. Sí, tengo un micro. ¿Quieres ir tú, Sergio? Sí, claro. Ya tengo. Venga. Adelante, Sergio, se acerca. Por allí, ahí hay una persona, vamos a descubrir la distancia. No vale inventárselo, hay que mostrar pruebas. No, pruebas. Necesitamos el ticket, el tren, del autobús, nombre. El coche. Tu empadronamiento. A ver, espera, que creo que no se escucha. Soy Pilar Madrazo y vengo desde la Ciudad de México, yo creo que por el... ¿Qué? Vamos a ver, Pilar, ¿pero tú te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¿Se acabó el juego? ¿Ya nadie más puede hablar? No, total, total, total. Pilar ha ganado, pero bueno, espérate, ahora a ver, alguien... Yo vengo pero, desde vamos Japón. Vamos a ver, vamos a ver. Vente aquí, Pilar, si puedes un segundillo, porque con los altavoces creo que se acopla el micrófono. Y no te vas a salir en cámara, claro. Claro. Un aplauso para Pilar. Pilar, por favor. Que se ha venido desde Ciudad de México. Oye, pero encantado. ¿Para no qué? Tenido ¿para venir aquí? Malo. Un placer. Para venir a las ferias, que yo estoy flipando. A ver, claro, ubícanos un poco, Pilar. Pues bueno, yo soy chef, estudié gastronomía y luego hice diseño floral y me encanta toda la parte de cocina. Tengo una academia de cocina y modales en México para más de 90 alumnos. Vale. Y amo esto. Entonces, pues nada, a mí me sirve mucho estar en ferias. Estoy ir... muy fuerte. Sí. Yo estoy completamente en shock, Pilar. Estoy desarrollando una aplicación móvil de clases de cocina para que luego la descarguen todos. ¿Cómo se llama? Claro, se claro. Hazte puli. Claro, no. Encima que ha venido de Ciudad de México. Es que el podcast es tuyo ahora mismo. Nosotros nos vamos, adiós. Bueno, llevo 10 años, estoy celebrando este año con mi empresa, se llama Kitchen and Manners, y vamos a lanzar, yo creo que como en mayo, junio, la aplicación en App Store y en Google Play para que la puedan descargar. Obviamente va a haber recetas veganas para todos ustedes. Entonces, ¡qué guay! Pues nada, ojalá. Digo, es un juego digital y luego ya van a aprender a cocinar. Pero a ver, espera. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Vienes de México, sí. Pero vives en México. Sí. O sea, ¿tu avión ha sido...? A Madrid y luego de Madrid a... Qué fuerte es esto. Y así fui a... Le vale. Han roto el corazón sí. A todas las personas. Claro, es que nos ha escrito gente... Ha habido caras de... ¡Hala, ya está! Nos ha escrito gente, rollo, vengo desde Granada, desde la otra punta de España, literal, pero es que esto es... Vamos a ver un poquito cuáles eran tus competencias, ¿no? Porque claro, para claro. Sí, perdón. No, al revés. No, ya les gané a todos. La prueba con el acento, ¡que viva México! ¡Ole! ¡Ole! Muchas gracias, Pilar. A ver, espera, ¿no? Vamos a hacer entrega. Claro, bueno, espera. Del regalo. ¿Nadie de Japón? No, claro. ¿Nadie más lejos de México? Wow, esto es muy fuerte. Pues nada, tenemos que hacer entrega del regalo. Un aplauso para Pilar. Todo esto para ti, yo luego te lo firmo. ¡Qué fuerte! Muchas gracias. Disfrútalo mucho. Y nada, pues bueno, ya... ¡Ole! Totalmente. Qué fuerte, qué guay. Nosotros teníamos un montón de oyentes de Latinoamérica y decíamos, ¿te imaginas que viene alguien de Chile? Y decíamos, nah. ¿Te imaginas que Pilar es actriz y hemos preparado todo? paid actress, totalmente paid actress. No, mentira, ¿eh? No está preparado nada de esto. Os lo juramos. Pero yo quiero conocer un poquito a quién es pensado. Claro, es verdad. Que ¿quiénes son los que han venido de es que por ahí? Mira, espera. De verdad. ¿Vas tú, Sergio? Mira, por allí hay una mano levantada. Pero voy por el medio, que se le regalamos algo. Cuidado la cámara, Sergio, cuidado la cámara. Madre mía, la cámara. A ver, hola, buenas tardes. Nosotros tres, Julie incluida, venimos de Almería exclusivamente a la Viveggi. Pilar, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Un aplauso. Un aplauso también. Yo qué sé, luego sacamos algo también. Mira, alguien más por aquí. Aunque sea, te compramos una hamburguesa Te invitamos a comer o a lo que sea. Qué guay que fue. Yo vengo de Linares, Jaén. ¡Hola! Un aplauso. Tienes por ahí un compatriota, Jaén, ¿eh? No sé dónde... Allí. Sí. ¿Alguna mano más alzada? Por aquí. Joder, qué fuerte. Oye, también nos muchas gracias. Con todos los andaluces nos vamos a montar unos apellidos vascos de repente. Total, a los que os ha pillado a 10 minutos de casa, valoramos mogollón que hayáis venido también, ¿eh? Que claro, ahora parece que si vienes de Irún, no vale esto. Claro. Sí, vale. Yo vengo desde Roquetas de Mar. Bueno, paliza también de viaje, ¡Te compite! Qué guay. Es esto. ¿Alguien más? Nah, ¿no? Tenemos al resto todos de por aquí cerca. Oye, qué guay. Muchísimas gracias, de verdad. Y es que esto es muy chulo. Un fuerte abrazo y un fuerte aplauso para todos. Lo que podemos hacer es invitarles a subir alguno de los minijuegos que hemos preparado para hoy. 100%. Y así por lo menos participan en el podcast. Yolanda, de recuerdo. ¿Cómo te llamabas? Aisea. ¿Yolanda? Aquí hay trampa. Pilar, tu familia es de por aquí. Pero vive fuera. Pero un Erasmus no cuenta, ¿eh? Ni sicue ni nada. A ver, pero bueno, en Roquetas de Mar. Bastante se ha gastado en el transporte. Sí, sí. Ya, por lo menos vive en casa de algún familiar, claro. Vale. Claro. ¿Crees que empezamos con...? Hemos traído tres juegos que nos hemos preparado cada uno. Sí. Y cada uno va a presentar su juego con el que no solo, bueno, Malditos Veganos, concienciamos, aprendemos, nos divertimos a la vez. Así que... Empiezo yo. Dale, adelante. Para que os echéis una risa. Vale. Venga. Que aprendamos cosas, pero que os echéis una risa. Como preparar el móvil, es si lo estáis aprovechando para hacer fotos y demás, nada, sacar el móvil. Parece porque... un concierto esto. ¡Linterna, chico! ¡Vamos! ¡Po, po, po, po! No, vamos a hacer un Kahoot. Pero vamos, ¿vale?, a contar... pero hay un premio. Hay un premio para el ganador del Kahoot. Que vamos a enseñar lo que es. ¿Quieres enseñarlo ya? Yo, ¿sí?, mientras tanto, mientras lo recoges, mientras lo sacas. A ver, pero hazme un poco. Yo diré. ¿No? Sí, puedes que sujetarme. 50 claro, personas. Claro. Los 50 primeros se entran en el Kahoot. Sí, hay mucha gente aquí, ¿eh? A ver, al móvil, entráis al Kahoot. Kahoot.it. Ahí con el código, ¿vale? Tenéis el QR también si queréis participar. El ganador de este Kahoot se llevará esta maravillosa ilustración del corazón, del santuario Corazón Verde. Pintada a mano. Pintada a mano por una voluntaria. Mi animal favorito. Qué bonito los pingüinos emperador, la verdad. Se llevará unos calcetines del santuario Espíritu Libre. Mirad qué chulos. Yo me los compré el año pasado de ositos y real, de ovejas. Para los que nos escuchan, mira, me está enseñando los toda la pantorrilla. Esto en el antiguo oeste no se podía hacer. Porque, madre mía. Bueno, ¿vale? bueno, 24 personas ya. ¿Eh? Vale, vale, mitad de las plazas ya llenas. Ah, y... Bueno, la otra taza, la taza, ¿eh? Esta taza es una cosa... Esto nos hemos llevado unas cuantas nosotros. Es que vimos esta taza, sí, y lo que pasó es que yo, que tengo prohibido que entren más tazas en mi casa, pues miré a mi pareja y le manipulé un poquito emocionalmente porque, claro, un cerdito con su cerdito bebé y que detrás pone los bebés tienen que estar con su mami. Pues esta taza yo la voy a tener igual ahora también a mí. Pero bueno, se la llevará el ganador del Kahoot. Ahí está. Vale. Kahoot ha protestado ya. Y esto es de la vida color la otra vez. Bueno. La otra vez ya nos pasó en Begfest. Yo puse 50 pensando que igual... Ostras, 55. 55, 54. Bueno, vale, si os deja entrar, que luego se buguea y deja que entre más gente. Sí, es verdad, es verdad. O sea, pero vamos, ya poco más vamos a estar porque ya está protestando. Mm. Explica un poco en qué consiste, vale, el tema Kahoot, por si alguien no sabe, bueno, qué consiste. Esto es muy fácil, ¿eh? Sí, es muy fácil. Es muy sencillo. Vosotros en el móvil vais a tener 4 colores de 4 respuestas. Entonces, aquí en la pantalla grande vais a tener 10 preguntas sobre veganismo. Entonces, básicamente, pues primero se leerá el enunciado y luego también leeremos las respuestas, por si hay alguien que no lo ve. Diremos pues, el color rojo, el azul, el amarillo y el verde. Y aquí premia. No solo contestar bien, sino contestar rápido. Claro, porque habrá mucha gente que conteste bien, le da más puntos a los que más rápido han dicho es la A o la B, la C. Entonces, y ahí, pues, ahí como luego nos va a salir la clasificación de posibilidad de fallo, sabremos quién habrá ganado. Uh-huh. ¿Empezamos ya? Facilito, sencillito. ¿Alguien nos ha enterado? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? ¿Continuamos? Venga, continuamos. Vale, pues vamos para allá. Mira, bueno, os podéis personalizar también. Veo muchos osos. Vale, empieza. Muchos osos. Vale, ya está, ya está. ¿Vale? Veganos por Vivegi. 3, 2, 1. Primera pregunta. ¿Qué edición de Vivegi es esta? Respuestas. A. Rojo, tercera edición. Azul, la cuarta edición. Amarillo, la quinta edición. O verde, la sexta edición. Tic-toc, tic-toc, tic-toc, tic-toc. ¿Tú cuál dirías, Miriam? Es que yo me la sé. Pero tú no te la sabías y ayer fallaste. Ya, ayer hicimos la prueba y yo dije, es una y era... ¿Vale? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Bien, oye, la gente le sabe, ¿eh? 15 personas... Uy, hay muchas personas que han fallado. Hay mucho, a ver, es que claro, es que es verdad que es complicado. O sea, claro, claro. Un año arriba, un año abajo, tú dices, complicado. Bueno, 4 añitos, tal. Qué fuerte, llevan 6 años edición, ya, ¿eh? 6 años que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, qué seguimos, barbaridad. ¿Eh? Vale, segunda pregunta. Está protestando Kahoot, pero no pasa nada. Seguimos, vale. Seguimos. Luego vale. Le mandamos un va mail. Va ganando Zoe. Zoe en cabeza. Y le sigue Jalicea. A ver, ¿quién es para ubicarle? Pero bueno. Uy, lo gana todo hoy esta muchacha. Pero bueno. Jalicea, ¿dónde está Jalicea? ¿Tú eres también Jaicea? ¿Cuándo se celebra el Día Mundial del Veganismo? Día Mundial del Rojo, Veganismo. Rojo, 1 de enero. Azul, 1 de octubre. Amarillo, 1 de noviembre. O verde, 1 de diciembre. 40 respuestas ya. 45 respuestas, 46. Subiendo, 50. ¿Van a contestar todos? Me falta la banda sonora. Me encanta la foto que le has puesto de Go Vegan. Bueno, bueno. Vale, bien. Han fallado los que están obligados. Claro. Aquí hoy. Esta es la pregunta, ¿verdad?, para detectar novios y novias. Totalmente. Totalmente, totalmente. ¿Vale bien? Venga, siguiente. Vamos a ver. Sigue, pero no. Uy, falla 92 también por aquí. Ah, está por ahí, Zo. Vale, vale. Bien, bien, bien, bien. ¡Vaya 92! ¿Veis bien ahí las preguntas? ¡Ole! Vale, bueno, si no nos sentamos nosotros. Sí, deberíamos, momento, ¿eh? Sí, ¿no? Un poco como... Para no tapar la... Vale, la ¿quiénes televisión? Son los nutricionistas que aparecen en el último episodio de Malditos Veganos? Para quien no los conozca, va a ver una foto. Rojo, Lucía Sánchez y Aitor Martínez. Azul, Lucía Martínez y Aitor Sánchez. Amarillo, Lucio Martínez y Aitor Sánchez. Verde, Lucía Martín y Aitor Sancho. Aitana, Aitana. Aitana. Un saludo, vale, a ha Aitor y Lucía. La gente ha tardado más en responder, ¿eh? Qué guapos salen en la foto. Sí, vale, muy bien, muy bien. ¡Ha habido uno que ha contestado Aitana! ¿Quién ha sido el de Aitana? No, ahí se ríe mucho una persona. Yo creo que ha sido este muchacho, ¿eh? Se muere de la vergüenza. Bueno, no te preocupes. Un saludo a Aitana Martínez, que existirá. ¡Guau! Wow, ¡falla 92! Bueno. ¡Jaicea, qué ha pasado! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Dónde está? Pero bueno. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Yolanda Almería, ella quiere la venganza con la de México. ¿Cómo se llama este producto elaborado con la proteína de trigo? Chan, chan, chan, chan. Rojo, sultán. Azul, satán. Amarillo, si están. Verde, seitán. La verdad que si están está muy bien, ¿eh? Yo creo que podríamos si bautizar algo como si claro. Están. Un si están, un si están. Me enchufa un si sultán, están. Un sultán, me gustó mucho sultán. Un sultán con... Hay gente que no lo sabe. Ah, bien, bien, bien. Oye, vale. Oye, ¿cómo? ¿Pero esto qué es? Esta no, ¿eh? Esta no, ¿eh? Es. Los que han contestado si están, pueden marcharse. Vale. Yo creo que quiero pensar que son los nervios. Y que queríais responder que hace... claro, rápido. Hay gente que ya de repente dice, necesito contestar rápido. Y claro, ve que empieza por siete y dice, ya está. Bueno, es que... vale, llegamos a la mitad, no os desaniméis. A vale, ver, vale. Si están, falla sin en cabeza, ¿eh? Bueno, falla 92. Fallaba fuerte, pero solamente le separan 50 puntos de Chris Lajas. Las personas vegetarianas deberían de... Ah, dilo tú. Deberían de suplementarse con vitamina B12. Rojo, sí, al igual que las personas veganas. Azul, solo una vez cada 3 meses. Amarillo, solo una vez cada 6 meses. O verde, no, nunca. Vale, esta se la saben bien. Pero ha contestado, bueno, he escuchado ya la respuesta correcta. ¿Quién se está chivando por aquí? A ver, ¿cuántos fallos? Ojo, ahí tenemos toda la respuesta ya. 3, 2, 1... ¡Bueno! Muy bien, oye, nadie. Vamos, ¿eh? A ver. Nadie aquí yo voy a hacer una intervención, ¿eh? ¿Cómo? Aquí yo voy a hacerme... La B12 hay que tomarla. Estas 10 personas... 6. Bueno, claro, 10. 10 claro. Personas que han contestado mal, si son vegetarianas o veganas, tomaros la B12. No. Si a vosotros no os importa vuestra salud, que os importe el movimiento vegano. No queremos más noticias de vegano desnutrido... Vegano se desmaya... Por vegano falta tiene que dejar muere. De ser vegano porque le falta B12. Tomaos la maldita B12. Mueren 10 veganos en Irún a causa de su dieta vegana. Vale, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Para eso estáis aquí también, para aprender. Ah, claro, claro. Claro. Pero yo, bueno. Tú aprende, yo amenazo, ya está. Métodos. Seguimos. Métodos. Vale, sexta pregunta, quedan 4. ¿Quién escribió por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Respuesta roja, Miriam Jiménez. Respuesta azul, Melanie Joy. Amarilla, Mayalén Gazzañaga. No, opción verde, Monkey D. Luffy. Era Monkey D. Luffy. ¿Quién es Monkey D. Luffy? No, no me lo puedo creer, Miriam, no me lo puedo creer. No, Miriam, no. A ver, ¿alguien de aquí conoce a Luffy? Vale, bien. Es que solo las personas correctas, claro. ¿Cómo que han votado 2 a Monkey D. Luffy? ¿Quiénes han sido los de Luffy? ¿Quién es Monkey D. Luffy? Miriam. ¿Qué necesitas? Luffy, el protagonista de One Piece. Vale, no sabe quién es. Sí sé. Vale, bueno, bien, 39 aciertos. Ya, ya, ya. Ha habido varios que han dicho Miriam, claro. Claro, sí, sí. Pero por favor, la virginidad no existe, ¿o sí? Falla, sigue en cabeza, ¿eh? Vale, ¿cómo se llama la ILP que persigue derogar la ley que declara la tauromaquia como patrimonio cultural en España? Opción roja, no es mi cultura. Opción azul, no a la tauromaquia. Opción amarilla, toros sí, toreros no. Opción verde, tauromaquia, abolición. Esta es fácil. Hombre, llevan dando vueltas los de la ILP. Si no preguntando 800 veces si que no si no lo sabéis, como alguien falle. Están para que firméis. Si alguien no lo ha hecho todavía, a firmar, por favor. Vale, bastante bueno, bien. Bueno. Bastante bien. Recordar, aprovechamos. Tauromaquia, abolición, ya lo hacéis por los jajas. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que hay gente que ya va última y dice, bueno, los jajas. No voy a ganar, pero por lo menos que hablen de mí. Claro, ¿sabes? Claro, total. Todos sí, toreros no. Que tenéis el stand de No es mi cultura también aquí en mi Begui, que si no habéis firmado, firmar. quiero decir. Ya sabéis que faltan poquitas firmas. Veo por aquí a las compañeras de la ILP también. Son maravillosas. Levantando las manos. Pero bueno, tienen por aquí, de verdad, ahora más que nunca, que se acaba la recogida de firmas en enero. Es muy importante. Bueno, uy, David, uy, David, que solo falla a 30 puntos, 100. David, Falla los 29 puntos. Zoo ha vuelto. Ha vuelto, pero no, pero es el Zoo bueno, porque solo tiene una O. Es verdad, claro, claro, cuidado. Es Zoo. Yo es que solo conozco un Zoo y es la banda de música, la verdad. Vale, ¿qué es lo más probable que se encuentre un vegano cuando lo mandan a una isla desierta? Rojo, un plátano, azul, un coco, amarillo, un mango o verde, un cerdo. Vale, a ver, esta es fácil. Ayer la también, fallamos un montón también, ¿eh? He de decir que nos habían dicho que la gente del norte erais muy secos y que no reíais mucho. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! Estáis participando mogollón, muchas gracias. Me estoy riendo, no lo he entendido. ¿Qué ha dicho? Que es la de Almería. Vale. Mira, claro, la que se existen dos tipos de personas. Vale. Los que se toman la pregunta literal. Y dicen, ¿un coco? Claro, es que Miriam contestó un coco. Es que yo, no, respondí un cerdo y dije, mierda, le he fallado un coco. No, Miriam, no. Pero a ver, a vosotros cuando os mandan a una isla desierta, es un poco meme ya, ¿no? Claro. ¿Qué harías si tú fueras vegano cerdo en la isla desierta? Pues claro, ahí está el cerdo esperando por ti, por el vegano. Claro. Pero un beso a las 11 personas que les gusta el coco y han dicho... A ver, o sea, viven isla, palmera, coco. No hay fallas en mi lógica. No, no, muy bien. ¿Y muy bien. Sabes quién no falla? Falla, que sigue primero. Cuidado con Chris Lajas, que ha remontado el segundo puesto, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ojito. No te puedes quitar, ¿eh? Todo puede pasar. ¿Quedan cuántas? Dos preguntas solo. Pero que están seguidas. Los animales son seres sintientes según... Rojo, la ONU. Azul, la FAO. Amarillo, la Declaración de Cambridge de 2012. Y verde, la UNESCO. Si escucháis, TikTok, malditos veganos, TikTok, lo sabréis. Pues, lo sabríais. Esta pregunta es repetida, la hemos rescatado. Del anterior Kahoot, porque sí. Sergio no quería trabajar más y dijo, bueno, esta pues, la copia, pega y listo. No, es que esto hay que saberlo, porque claro, si lo dices y quedas súper bien. ¿Ves? La declaración de que pasan estas cosas. Esta era para pillar a la gente. Yo la fallé ayer, o sea, que no os preocupéis. Vale, la respuesta correcta. Tampoco es mucho consuelo que falle este campo. Conscientes, que eso es muy importante de la declaración de Cambridge de 2012. Sí, que los animales tienen conciencia. Los que menos, ¿eh? Qué fuerte, qué fuerte. Vale, pero aguanta, falla. Falla, aguanta, vive, aguanta. La lucha sigue. Okay. Última pregunta, ¿verdad? No, la penúltima, ¿no? La 9 de 10. Pues ahora vamos a la esta última. La 9 de 10. Esta es la 10 de 10. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la soja es cierta? Rojo, favorece el cáncer de mama. Amarillo, o sea, perdón, azul, previene el cáncer de mama. Amarillo, te hace crecer los pechos. O verde, los hombres no deben comerla. La de las tetas, cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, mira. Alguien mira. Ayer le dio a las tetas, ¿eh? ¿Cómo? Alguien ayer pinchó, cuando hicimos la prueba, pinchó las tetas. Digo, ¿cómo que alguien le dio a las tetas ayer, Miriam? Vale, bien, bien. Que haga lo no, que claro, claro, claro. A ver. Vale. Entre Kahoot y Kahoot, ¿no? Pues ya se aprovecha, claro. Vale, bien, bien, bien. 45 respuestas correctas. ¿No le des todavía? De aquí ya sale el ganador. Bueno, correcto. Bueno. Top 3. Pero vamos, solo hay regalo para el primero. Bueno, ya está. Ya sale. De golpe. Falla 92. Falla 92, ven aquí. Un aplauso. Ven aquí, ven. Tienes que salir. Que salga, falla. No, esto es muy fuerte. No está preparado esto. No está preparado. Es seguidor del podcast, sí. Escucha el podcast, interpreta todas mis charlas. Es que claro que te las sepas todas, claro. Pues, claro que sí. Falla es la persona que, pues eso, en muchos de los shows ha estado con nosotros haciendo lenguaje de signos. Sí. ¿Lo he dicho bien? Se me hace raro coger el micro. Total. Total, total, total, total. Bueno, pues te hacemos entrega del detallito. Esperemos que te guste. ¿Qué tal los calcetines? ¿Son tu rollo o no? Oye, molan un montón, ¿eh? Están muy chulos. Los voy a presumir. ¿Cuáles te gustan más? ¿Los de la bandera trans o los de la abeja? Es que es mazo bandera trans, es, ¿eh? Sí, trans. Sí, yo totalmente. Soy muy... Trans rights. Incluso, ¿vale? Bueno, sí. Pues nada, pues ponte los dos cuando tú quieras. O incluso cámbialos, uno bueno, y otro. A los pipilastru, una de cada. Claro, totalmente. Claro, claro. Ahí está, ahí está. Un aplauso para Falla 92. Un aplauso también para Chris Lajas. ¿Dónde está Chris? Claro, Chris, otra que también le sabe. ¿Y Yolanda? ¿Yolanda de Almería? Ah, eso también. ¿Todo ah, bueno, claro, Yolanda de Almería, claro, claro. Se me había, perdón, se me había olvidado, no ubicaba. Pues bueno. Nada, vamos con el segundo jueguito. Este es el más chulo, ¿eh? Este, a ver, o sea, es, está feo. Este lo he hecho yo. Este, qué tensión, ¿eh? Y este qué es tensión, una movida que nos hemos inventado. Bueno, sí, que nos hemos inventado. No, en plan, que hemos intentado replicar. Que la hemos copiado del Grand Prix. ¿O efectivamente. Pero no, que, mentírala. Claro, para hacerla aquí precariamente, hemos dicho, ¿cómo lo hacemos? Bueno, amigas, con todas ustedes, vamos a hacer una patata caliente. Bien chulo, ya veréis. No es una patata, va a ser un micrófono sí, caliente. El micrófono. Porque pero, lo que vais a pasar es el micrófono. Claro, pero claro. Para que viváis la misma ansiedad y tensión que con una patata caliente, vamos a inflar un globo y lo haremos estallar con una chincheta, que eso es lo que hemos hecho un poco el lío. Durante un tiempo planteamos que fuese una patata de verdad, sí, real, pero luego dijimos... Hombre, ayer cuando empezaste, cuando teníais una estabais haciéndolo con una botella sí, y empezasteis a tiraros a la cabeza... Claro, pues es que luego es que... Pues se, igual, cuidado, ¿eh? Cuidado el porque... El micro y que la gente tenga cuidado con cuidado él. Cuidado con el micro los que salgáis a jugar, si no la vale, liamos. ¿Cuántos participantes pueden entrar en la patata que, caliente? Yo diría que 5. ¿Vale? Sí. 5 participantes. Me gusta. A ver, yo le daría un pase especial. A Cris Lajas. A Cris Lajas. Y a Yolanda de Almería. Y a Yolanda, que ya que han venido hasta aquí. Claro, y salí, han salí. Y se han quedado segunda y tercera. Que suban al escenario. Ahí está Yolanda. Ahí está Cris. Yolanda de Almería. Vente para adentro, Cris. Ole, ole, ole, ole. Muy bien. Se sonrojan un poco. Coged sitio sí, en el, en el sitio, sofá. Vamos a, y nos quedan 3 personas más, así que cada uno elija una. Vale. ¿Parece? Vais venga, a tener vale, que estar un poco apretadas, ¿no? Creo, pero bueno. ¿Seguro? Ay, la ansiedad social. Ay, la ansiedad social. Yo no te quiero a ver, no cortar, queremos ¿eh? Que nadie pase un mal trago, ¿eh? Gente ver, que le a apetezca. A ver, a ver, a ver. Yo tengo por aquí cojo... aquí hay dos muchachos muy majos. ¿Os apetece alguno Zo, de los yo dos? Yo me cojo a Zo. Sí. Os veis el regalo es increíble de este juego. Yo llevamos 3 chicas. Venga, para arriba. Variedad. Vamos para arriba. Sí, efectivamente. Yo tengo aquí otra persona ya. ¿Cómo me has dicho que te llamas? Aitor. Aitor. Bienvenido, Aitor. ¿De dónde siéntate tienes, por Aitor? Aquí. De Iruña. Ah, muy bien. Pues claro que no ibas muy bien, a ganar representando. El premio. Muy bien, Aitor. Vale. ¿Nos faltan entonces 2 personas todavía? ¿O jugamos 4? Nos faltan 2 personas, que podría ser un chico. Pero, que apretujaros ahí, apretujaros ahí bien apretujados. Uy, ya ves, no vale, vas a bueno, si no lo hacemos 4. Porque es que es verdad que a lo mejor 5 no caben mucho. Sino que se sienten ahí en una silla. Hacemos 4 y si luego... No, yo sacaría a otra persona. Pues sí, que se siente y para adelante, aquí en el suelo. Es verdad, es verdad. Vamos a ver, vamos venga, a ver, vamos a ver. Ahí ¿alguien le... que el se chico vea de allí, el chico ganas, antifa este ¿quién, con ¿quién, la sudadera ¿quién, chulísima ¿quién? Antifa. Este chico de allí. Sí, venga, sí, que suba el antifa. ¡Dale! Veganas antifascistas, sí somos. Hola, hola, llamas? Hola, bienvenido. Este chico no paraba de gritar de fondo, pues ven y te doy hola, el micro. ¿De dónde vienes? Si no me falta micro, se me oye desde... ¿Por eso? Desde mi pueblo, desde Puente de, desde las Merindades de Burgos. Muy bien, ¡olé! Muy bien. A ver, poneros sí en... Tiene, vale, tiene, madre tiene, mía. Este súbete tiene aquí, fanses, si no. ¿Eh? Vale, me cojo vale, yo la chincheta. Vale, y os ponéis un poco más cómodos. Y vale. La música. ¿Y mi móvil dónde está aquí? Vale, os entonces, vamos a explicar. Bueno, claro. Porque venido, igual hay gente aquí, que no sabe... ¿Cómo se juega la patata caliente? Vale. Vas a empezar tú. Te tocó. Pues básicamente, es bien sencillo, bien facilito. No sé dónde ponerlo. Miriam os va a ir haciendo preguntas que siempre van a suponer cantidades. Aquí estamos bien, no os preocupéis. Son o años o cantidades, ¿vale? Entonces siempre tenéis que responder números. Ella os va diciendo o antes o después en caso de años o más o menos en caso de cantidades. Tenéis que decir cifras y en el momento en el que acertéis, pasáis el micro a otra persona. Hay un contador de 1 minuto con música, ¿vale? ¿Vais a escuchar esto? A ver si escucha bien. No es para que os pongáis nerviosos ni para nada. Para nada, en absoluto. Cuando se acerque al final, vais a decir, vale, qué tensión, se escuchará un bombazo y eso es que ha explotado el globo que va a inflar nuestro azafato Sergio. Coge aire, Sergio. Vale. ¿Se ha entendido, no? ¿Ha quedado claro? Sí, vale. Si a quien le explote, se eliminará. Claro, y se tiene que sentar y se van quedando. Y las preguntas seguirán con las personas que sigan aquí. Y el ganador... se llevará un fantástico lote de... una libretita del Santuario Gaia, un monedero chulísimo del Santuario Frente de Liberación Animal... una ballena chiquitita, que es muy chulo. Una velita del Santuario Corazón Verde... con olor a canela y cardamomo. Y un edamame, un llaverito de edamame super cookie que además... Que lo aprietas y hace... sale el edamame, me hace mucha gracia. Y te sonríe. Del, ¡hola! Del Santuario Frente de Liberación Animal también. Este será el regalazo para la persona que gane. Vale. Esto no va a ser fácil, no os lo voy a poner. ¿Estamos todos preparados, preparadas, listos, listas? ¿Sí? Vale. ¿Y yo más nerviosa que ellos? Ya, ya, total, esto va a ser increíble. Pues cuando tú empiezas a leer, Miriam, yo le doy a la música, Sergio ¿estáis empieza preparadas? A inflar, el primer globo. Ten cuidado, Sergio, no te vaya a dar con la chincheta. A ver si me va a dar un chungo. Claro, ten cuidado. Si ves que te empiezas a desvanecer, yo me avise, para. Y descansa. Claro. Descansa. Es un minuto. Hay tiempo. Ok, pues la primera ronda de preguntas empieza en 3, 2, 1. ¡Vamos para allá! ¿En qué año apareció por primera vez la palabra vegan? Menos. 50. ¿Tienes que decir la cifra entera? 1950. Menos. 1920. Más. 1930. Más. 1940. Más. 42. Más. ¿La cifra completa? 1948. Menos. 1947. Menos. 1946. Menos. 1945. Menos. 1944. Sí. Vale, pasamos el micrófono. ¿En qué año se fundó Igualdad Animal? ¿Tú dices cifras? En el 2000. Más. En el 2005. Más. 2010. Menos. 2006. Sí. Vale, ¿en qué año se publicó el documental Conspiracy? 2020. Menos. 2019. Menos. 2018. Menos. 2017. Menos. 2015. Menos. 2012. Más. 2014. Sí. ¡Ah! ¿De qué año data la primera mención registrada de la palabra vegetariano? ¡Ha explotado el globo! ¡Qué pena! Te ha tocado ya la patata casi reventada, tía. Pensabais que era más fácil, ¿eh? Bueno, tensión, pues, ¿cómo era tu nombre? Zoraida. Zoraida. Pues un fuerte aplauso. Zoraida. Claro, es que la patata es así. La patata tan pronto es justa, tan pronto es injusta. Vale, pues quedáis 4. Os puede volver el micro, cuidado, que puede dar la vuelta completa. No. ¿Escucha bien con la música y las respuestas? Vale, alejo más la música y vosotros pegaros bien el micrófono para hablar, ¿vale? Vale, ok. Vale, espera, ¿por dónde iba? Vegetariano. Vale. Claro, si no lo han acertado, seguimos. Sigue con la misma pregunta. Vale. ¿Listos? Segunda ronda en 3, 2, 1. ¿De qué año data la primera mención registrada a la palabra vegetariano? 1890. Menos. 1850. Menos. 1830. Más. 1840. Menos. 1835. Más. 1837. Más. 1838. Sí. Vale, ¿pasamos? No, para allá. ¿En qué día cae el Día Mundial del Veganismo? 1 de diciembre. No, menos. 1 de noviembre. Sí. Vale, ¿cuándo se implementó la V Label? La etiqueta de la V que está ahí. 1970. Más. 1980. Más. 2000. Menos. 1993. Más. 1995. Más. 1996. ¡Sí! ¡Ay! ¿De qué año data la existencia de la primera persona en el mundo? ¡Peta la patata! Qué difícil es reventar la patata con la esta, ¿eh? No me puedo creer, reventar la patata y me he reventado la bota. ¿No? ¿Qué? Hola. Se ha quedado sin pie, Miriam. ¡Qué pena! Ese. Os estáis librando por nada, ¿eh? Os estáis librando por nada. Bueno, un aplauso. Muchas gracias por participar, compañero. Quedan 3 personas ahora y así a rejuntaros. Pegaros ahí bien el micro y lo decís bien alto. Eso es. Le vuelve a Cris y vais rotando. Antes he empezado yo. Vale. Voy a empezar por mí. Da igual. Ah, pero es que era así. Claro, es que siguiente. Te toca ahora. Claro. Me parece estupendo. Claro, para ti fenomenal. En realidad, ahora va a hacer la de responder súper lento. No. Vale, bien. Tercera ronda. ¿Estamos preparados? Sí. Ok. Vamos para allá en 3, 2, 1. ¿De qué año data la existencia de la primera persona en el mundo con una ética cercana al veganismo? En 1910. Menos. 1890. Menos. 1850. Menos. 1800. Menos. 1700. Menos. 1300. Menos. 700. Menos. 100. Menos. Me voy antes de Cristo. 1000 antes de Cristo. Menos. 2000 antes de Cristo. Más. 1500. Esto al revés es complicado. Vale, vamos a ver. 1500. Dime menos, que da igual. Explótaselo a esta. ¡Dale! ¡Apura, dime! Menos 1800 antes de Cristo. Más. 1700. No, es que nos hemos hecho un lío. Ah, ¿qué pasa? Ah, a ver. Sopla para atrás. Claro, vamos a ponerlo en pause. A ver. Estás diciendo 1700 antes de Cristo. Claro. Después. Miriam. Vamos a empezar con el después. Esto nos pasó ayer domingo. ¿Y si cancelamos? Y vamos a la pregunta siguiente. Claro, ¿y si cancelamos esta pregunta? Bueno, venga, pero la explicamos. Ahora que lo tenía. Vale, pero vale. Claro, ¿cuál es la respuesta? Es que es una movida, ¿eh? Lo del menos mil. El antes, menos claro, 500, claro. Es en el 1300 antes de Cristo, el faraón... Espera. Pues sí que te el lo faraón bien, egipcio Akenatón prohibió el sacrificio de animales ya que consideraba que era un pecado tomar cualquier vida dada por el dios Atón. Akenatón vivió alrededor del 1300 antes de Cristo y claramente creía que la ética vegana de, creía en la ética vegana de no causar daño a los animales. Como no te la sabías. Pero Iván, pero perdón, es que he venido todo el camino cantando. No te preocupes, ya está igual. Tengo testigos. Pero Iván camello o no Iván camello. Claro. Que, ah, pues yo que sé que... Pero, mucho vegano. Hemos dicho cercana al veganismo. ¿Tomaba paracetamol o no? Vale, cancelamos te esta. Te vamos a dar otra. No pasa nada. Vamos a por la segunda. Esta es fácil. Venga. Muy fácil. Vale, vamos para allá. 3, 2, 1. ¿En qué año se publicó Manifiesto Animalista de Corín Peluchón? 1990. Más. 2000. Más. 2010. Más. 2020. Menos. 2018. Sí. ¿Qué porcentaje de proteínas tienen los garbanzos en seco? 15%. Más. 20%. Más. 28%. Menos. Joder, que soy Nutley. 25%. Menos. 22%. Sí. ¿En qué año se lanza Veganuary? 2020. Menos. 2005. Menos. 2000. Más. 2003. Menos. 2002. Menos. 2001. Sí. ¡Pasamos! ¿En qué año se funda el Día Mundial por el fin de las granjas industriales? ¿En qué año se funda? 1997. Más. 2007. Más. 2013. Menos. 2010. Menos. 2009. Menos. ¡Ay! 2008. ¡Explotó el globo! ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿2008? 2008 a una. Justo. Casi. Casi, muy bien, muchas gracias. Tenemos la grandísima final entre Cris y Yolanda, ¿verdad? Cris y Yolanda, ¿preparadas? Vale, aquí ya sí, o sea, la que... ¿Queréis poneros de pie, ¿eh? Ahora que ya sois dos y... Si estáis a gusto, como vosotras estáis a gusto. ¿Ahí bien? Me voy a poner yo también vale, por aquí. Venga, madre mía, mi boca, medio, Dios mío. En medio. Vale. Así os pongo la música ahí bien cerca para que se pongan más nerviosas. Hay más tensión. Vale. Ok, ¿lista, Miriam? Sí. Vamos para allá, la grandísima final en 3, 2, 1. ¿Qué porcentaje de personas vegetarianas y veganas hay en la India? 8%. Más. 60%. Menos. 50%. Menos. 40%. Menos. 30%. Más. 35%. Más. 36%. Más. 37%. Más. 38%. Sí. ¿En qué año se funda el Instituto de Nutrición Responsable que promueve una dieta basada en plantas? 1950. Más. 1970. Más. 1990. Menos. ¿1980? Menos. ¿1975? Sí. ¿Cuántos perros y gatos fueron rescatados en España en 2023? ¿2.000? Más. ¿5.000? Más. ¿6.000? Más. ¿12.000? Más. ¿15.000? Más. ¿20.000? Más. ¿50.000? Más. ¿100.000? Más. ¿150.000? Más. ¡Di más! ¿2.000? ¿Un más. Millón? ¡Más! No, menos. ¿500.000? ¿200.000? ¿500.000? Menos. ¡Ay! ¡Qué difícil la última! 286.000 animales fueron rescatados en 2023. Ahí te has pasado. Perdón, que yo te he dicho hoy más, había peores, entendiendo ¿eh? Que había ha llegado. Solo 200.000. Perdón. Bueno, pues un aplauso para Yolanda. Muy peleada la final, ¿eh? Muy guay, ¿eh? Qué divertido es verlo desde fuera y estar con la musiquita así diciendo hostia. Oye, te pones nerviosa, ¿eh? Sí. La verdad que... Bueno, Yolanda se ha llevado el premio por ser la que ha venido de más lejos, pero ha ganado la patada caliente. Así ahí que un aplauso está. Para Yolanda. ¡Qué grande! Te llevas por aquí el tercer pack de merchandising de los santuarios. Me encanta. Oh, dale la bolsita directamente, ¿no? Sí, no hay nada. Ya te lo llevas de recuerdo. ¿Te gusta lo que te ha tocado? Me encanta. Hombre, es que esto es cuquísimo. Imagínate que ahora dices, esto lo quiero para la mí. Verdad que me habría gustado. Es que me voy a arruinar solo con los santuarios, Dios mío, me encanta todo. Pues muchas gracias, Yolanda. Gracias, gracias. Muchas gracias también a los otros cuatro que habéis venido a participar, que ha estado muy chulo. Yo tengo aquí algunos datos que, de algunas preguntas que hemos hecho que voy a dar porque me parecen interesantes. Uh-huh. Aquí ya se acabaron las risas. Sí, bueno, no, todavía no, espera. Ah, no, ahora hay más risas. Vale, espera, perdón, espera. Podéis reír. Voy a dar algunos datos de algunas preguntas que no se han hecho. ¿En qué año la sufragista Caroline L. White crea la Sociedad Americana contra la Vivisección en Estados Unidos? No sabéis si las sufragistas lucharon mucho contra la explotación animal y la vivisección. Y es 1883. Ojo. ¿En qué año un informe de la ONU destaca que las dietas 100% vegetales son una de las estrategias más efectivas para combatir el cambio climático? 2020, o sea, hace nada. ¿En qué año se creó la primera hamburguesa cultivada en laboratorio? 2013. ¿De qué año datan los primeros movimientos organizados contra el consumo de carne y productos animales? 1806. O sea, es que llevamos ya siglos. Estará chula, ¿eh? Estará chula, la verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, sí que es cierto que al final nosotros no solo nos reímos, sino que intentamos concienciar. Y pues buscando muchos datos y muchas cifras, pues encontramos una que no nos ha gustado nada y que obviamente de esto no vamos a hacer ningún juego, pero sí que queríamos saber pues que qué conocimiento teníais respecto al número de animales que se llevan al matadero. Y pues le voy a preguntar a una persona por aquí aleatoria, pues por ejemplo por aquí. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿cuántos animales crees que se llevaron al matadero solo en 2023? Son bastantes, ¿eh? ¿En el mundo o en España? En España. En España. 1 millón. Más. 5 millones. Más. 20 millones. Más. 50 millones. Más. 1000 millones. Menos. 500 millones. Más. 800 millones. 876 millones se llevaron a los mataderos y estamos contando de animales terrestres, es decir, no estamos contando a los peces que son se cuentan. Tantos que es imposible contarlos. Se cuentan en toneladas, uh-huh. Ni siquiera se cuentan por unidades. Aquí en esta feria tenemos muchísimas opciones para que esto se reduzca. Las cifras son una absoluta barbaridad, así que os animamos a que deis un paso al veganismo, a una dieta 100% vegetal que es más ética, más responsable y que va a hacer que un día estas cifras sigan bajando para que no vayan tantísimos animales por debajo del año de vida a los mataderos. Si hacemos show el año que viene, hacemos otra vez esta pregunta y a ver si ha bajado. Ojalá haya bajado, ojalá haya bajado. Ojalá, ojalá. Total. Vale, pues muchas gracias, gente. Muchas gracias. Vamos, son las 5 ya, no sé cuánto tiempo sí. Nos deja la organización. Un poquito más. Un poquito más. Sí. 5 minutos es eso. 5 minutitos, vale, pues vamos a hacer súper rápido. Venga. Si queréis y cerrar. ¡Oh, Dios mío! ¿Queréis que hagamos una ronda del último juego para que vean en qué consiste? Y un par. Y, vale, perfecto, pues os cuento. Mi juego es para que hoy Sergio y Miriam os vayan convenciendo de una postura u otra, ¿vale? Entonces, básicamente, yo os voy a lanzar 2 temas. Vale. A cada uno. Os voy a asignar 1 aleatoriamente, ¿vale? Y tenéis que defenderlo a muerte para conseguir que más personas en el público voten vuestra defensa. O sea, sois vale. Abogados de una cosa u otra y las vamos a enfrentar. El público decide. Me falta el pin para ser abogado ya. Ya, total, total, total. Hoy. Bueno, pues ya puntito, bueno. Puntito. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Bueno, cuidado con Miriam, ¿eh? Yeah. Cuidado, le ha puesto una cara de vas a perder, Sergio. Miriam es muy competitiva, por si nadie se había dado cuenta. Se me da fatal ganar, vale. Cierto. Vamos para allá. Vosotros atentos a ver quién os convence más, ¿vale? Primero tenemos a Miriam defendiendo el humus frente a Sergio, que defiende el aguacate. ¿El aguacate? El guacamole. Ah, perdón. Perdón. ¿Cómo que el aguacate? El guacamole y el aguacate. 30 segundos vale. Para cada... ¿cómo se dice esto? Bueno, explicación, ¿vale? Defensa del, la defensa de... del estrado. Así que, ¿quién quiere empezar? Tú. Yo, vale. ¡Ay, no qué maca, nada. No! ¡Qué maca! Empieza tú, Sergio. Empieza tú, ¿no? A ver, luego te rebato yo. Tus 30 segundos empiezan ya, Sergio Miguel. Vale, pues yo creo que tenéis que votar el guacamole en este caso. Bueno, además de que lo habéis visto en muchos food trucks y demás, que está el guacamole, que siempre es una salsa como muy típica. Además tiene grasas saludables, incluso omega 3 que viene del aguacate. Así que realmente le da como mucho sabor y mucha sustancia cuando lo usamos como untable. Es que el hummus yo creo que está sobrevalorado, ¿no? Porque el hummus ya está allí un poquito, ya me canso de picar hummus. El hummus tampoco, no sé, a veces luego como que te cansas, ¿no? Cuando comes mucho el agua. ¡Tiempo! Gracias, Sergio. Miriam, adelante a defender el hummus en 3, 2, 1. Bueno, ¿quién no ha pedido una tostadita con hummus por la mañana desayunando con alguien que quiere? Es lo que vuestra familia os pone porque encuentra fácilmente en todos los supermercados. El guacamole, solo hay un guacamole, una opción de guacamole, pero hummus, hummus de pimientos de piquillo, hummus de aceitunas calamata, hummus clásico, hummus de mango curry, mil tipos para cada persona, claramente, y por no hablar nutricionalmente, porque el hummus tiene mayor porcentaje de proteínas que el guacamole, que solo es pues grasa y cosas que solo puedes... Vale, vamos a ver a cuántos de vosotros os ha convencido Sergio con su defensa del guacamole, que levanten la mano. Hostia, Sergio, los espera, espera, petazos. Que se está animando. Vale, me voy a intentar no hacer el sorprendido, ¿vale? ¿A cuántos os ha convencido Miriam con su defensa del hummus? Bueno, lo siento un montón, Sergio, pero ha ganado Miriam, sin duda alguna. Es decir, que el hummus era... Es que, a ver, bueno, yo también habría decidido hummus. Es que soy más de hummus, ¿verdad? Es que... Vale, segunda opción. Vamos a saltar rápido, ¿vale? Tú, Miriam, vas a defender una tarta hecha por ti, ¿vale? Frente a Sergio, que va a defender sus hamburguesas de legumbres. Cocinadas por él, que es el único que tiene experiencia. Mentira. Es verdad, es verdad. Hay más gente. Es verdad, es verdad. Ha habido una persona que mandó una foto. No, ha habido más de una. ¿Ah, sí? Vale. Ahora empieza Miriam. Ah, vale. Vale. Vamos para allá, Miriam, a defender tu tarta. Venga. En 3, 2, 1. Amigas, a mí se me da fatal la repostería. ¿A quién no se le va a dar mal la repostería? Si es que es súper difícil, pues yo hago una tarta de la abuela. Que te chupea los dedos, está buenísima, y le pongo ahí unas galletitas que unto en leche y lo pongo todo fácil y hago una cremita con maicena y con leche, se lo pongo por encima, otra capita de galletas y el chocolate, pues chocolate a la taza, que le pongo un poco de maicena para que espese, lo vuelvo a poner y otras poquitas de galletas y eso queda buenísimo. ¿Quién no se va a querer comer mi tarta de galletas de la abuela, por favor? ¡Tiempo! Adelante, Sergio, en 3, 2, 1. Bueno, he de decir que está muy bien, Miriam, tu tarta, tu todo, pero nadie va a comer tarta todos los días, porque la tarta al final es un postre, está petado de azúcar. O sea que antes te venías un poquito como de algo nutricional y en cambio esa hamburguesa de lentejas que tiene, literalmente son productos, pues eso, son vegetales, como las legumbres y los copos de avena, que ya está ahí, lo fríes un poquito de especia ahí, y te lo puedes comer todos los días, no hay ningún problema. Más saludable, más proteína, como has dicho tú antes, con el hummus... O sea, ¡tiempo! Vamos a ver cuántos votos para la tarta de Miriam. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Y cuántos votos para las hamburguesas de lentejas de Sergio? Oficialmente, Sergio ganador del segundo punto. Bien jugado, bien jugado. Cuando has dicho lo de la tarta aquí en la comunidad todos los días, he dicho, ¡mierda! Yo creo que bien, porque te has quedado redimido, sí, de tus legumbres, claro. O sea que muy bien. Que, claro, es que la última vez, como fueron Aitor y Lucía, yo no pude defender que ya me habían mandado fotos total de las hamburguesas. Total, total. Un muy saludo bien para la persona que las mandó. Las claro, personas. Las personas. Que las mandaron. Fueron dos. Fueron dos. Vale, vamos con la tercera, la del desempate. Me salto unas cuantas más ya. Vale. Vale. Que va a ser un poco controversial, ¿vale? Vale. Sergio, tú tienes que defender, salvar... A 100 gatitos muy monos, recién nacidos, con las orejas así súper súper apuntaditas, así en plan, no, y los ojos muy grandes, ¿vale? Son monísimos. Tú tienes que defender a los 100 gatos. Tú, Miriam, tienes que defender a un torero que, si lo salvamos, tendrá un hijo, perdón que Siri está diciéndome de acuerdo, tendrá un hijo que evitará la próxima pandemia mundial. ¿Listos? ¡No! No te preocupes, empiezo yo, es muy fácil. Esto es por mi pasado taurino, ahora tengo que sufrirlo, Dios mío. ¿Quieres cambiar papeles? No. Ah, vale. Ah, vale. Vale, empieza Sergio ahora. Sí. En 3, 2, 1. Bueno, es que no hace falta que lo defienda yo porque tenéis por allí un puestito con fotos de gatitos, de verdad. Son monísimos. ¿A quién no le va a gustar un gatito con las orejas puntiagudas y los ojitos que dicen adóptame, por favor? Es que ya está, lo dices. No quiero, pero... O sea, no puedo, pero lo quiero. Entonces, Bueno, la pandemia mundial... Bueno, pero hay que morir, ¿no? Pero un gatito es un gatito. Claro. Bueno, son 100, además. Claro, son 100 gatitos. Por 100, ya está. Tiempo, ¿vale? Miriam, ¿estás preparada? Sí. Saca el clip luego de esto. De Miriam defendiendo a un torero. No. 3, 2, 1... Vamos a ver, el torero nos da igual. Vamos a centrarnos en esa futura pandemia que, como sabemos, bueno, pues las granjas industriales generan unos espacios donde puede haber otra futura pandemia, sabemos que puede haberla. Vamos a salvar a esta persona para que pueda salvar a la siguiente generación, es decir, vamos a mirar al futuro y además esa pandemia no sabemos si va a afectar a los animales, así que vamos a salvarle no para salvar 100 gatitos, para salvar a todos los animales del planeta que puede que mueran en una futura pandemia. Además, no sabemos si esos gatitos son gatitos que no te quieren, que miran para otro lado, que son malos, que nunca se acercan a ti, solo cuando quieren comida. Solo son esos gatitos, no son ni siquiera bonitos. ¡Tiempo! ¿Vale? A ver la bota. Oye, muy bien, un aplauso para los dos, la verdad que se la han currado un montón los dos, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Votaciones para salvar los 100 gatitos. Para salvar gatitos. Esto está jodidísimo, tío. Esta va a estar reñida, ¿eh? Vale, votaciones para salvar al torero. Torero de pandemia, futuros animales. Nunca, te lo juro que nunca pensé que estaríamos en Vivegi con gente levantando las manos para salvar a un torero. Hay que mirar más allá. Es un tema, ¿eh? Vale, a ver las manos del torero. Uy, y a ver las manos del gatito. Empate, ¿no? 50-50, ¿eh? Ay. A ver el torero. A ver los gatitos. Joder, es que todos los del fondo dicen gatitos, tío. Yo creo que es un empate técnico. ¿Lo damos por empate? Sí, ¿no? Venga, bueno. No peleen. Muy bien. Pues sí, muy bien, la verdad. ¿Eh? No. Defendidísimo. Bueno. Debería ganar solo por... O sea, es que eso es fácil. Yo no sabía que me iba a tocar, ¿eh? Yo estoy aquí. Eso es verdad. ¿Quieres que te demos el punto a ti? No. Miriam, me da igual. ¿Seguro? Que no me lo pongas dos veces, hombre, que te digo que sí. Miriam se va a casa y dice, es que tendría que haber ganado, me cago en la leche. Bueno, hay una pregunta, igual que hemos hecho antes, con la cifra de cuántos animales se matan al año en España. Hay otra pregunta que también creemos que es interesante a colación de este juego, que es la de que si saliésemos a la calle, participásemos todos en este juego y preguntásemos qué preferiríamos salvar. Sí, por ejemplo, a un perro o a un pulpo, la gran mayoría de la gente levantaría la mano por el perro. ¿Por qué? Porque tenemos ese especismo aquí dentro metido. Incluso siendo veganos, yo creo que también nos cuesta. Creo que yo también levantaría la mano por el perro. Ojalá no levantarla por ninguno de los dos. Y ese es el mensaje que queremos traer aquí, justamente, el de que pues necesitamos, ¿no?, más veganismo en el mundo para salvar al perro, al gato, al pulpo, a los pulpos. Y a los gatos y a todos los animales. Efectivamente. Humanos, no humanos, a todos los seres sintientes. Así que, go vegan, vamos, venga. Ahí está. Y terminamos el juego con este mensaje también. Creo que no nos queda mucho más tiempo. Teníamos un montón de cosas preparadas. Pero tenemos que cortar ya. Mil millones de gracias a todos y todas los que habéis venido aquí a escucharnos hoy. A vernos. Yo tengo que decir, mañana Bilbao, 12 de la mañana, La Sinsorga. Mi libro está ahí por si queréis comprarlo, ahora os lo firmo. Bueno, ahora si queréis charlamos un rato tranquilísimamente, los que queráis venir a saludarnos, lo que sea. Esperamos que os haya gustado. A los que nos estáis viendo ahí en la cámara, en Spotify, en iVoox, en todas las plataformas, sí. Un besón, gracias por apoyarnos. Ya no hay Vivegi, pero bueno, escríbanos. Marcas, patrocinaros, que si no esto se va a acabar, Dios mío. Escríbanos, claro. A ver si podemos seguir pagando el plató y totalmente. Todas las cosas. Pero hay una cosa. ¿Qué es? Bueno. Claro, que no va a cambiar. Y es que vamos a seguir siendo... ¡Unos malditos!